El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. De inmediato, vamos a llamar a nuestro orador. Pero miren, un día, muy cercano, usted va a ser llamado a tarima. Así que cuando él pase por este escenario, vamos a ponernos de pie y vamos a brindarle el más caluroso de los aplausos. Vamos a ponernos ya en este momento de pie. Vamos a decir bienvenido, diamante del mundo, Pepe Cohen. A ver, es un honor para mí estar aquí compartiendo esta tarde con ustedes. La verdad es que es emocionante saber que vamos a cualquier rincón del mundo, nos encontramos a un tipo de persona que entiende esto. Igualmente nos encontramos tipos de personas que no entienden esto. Parece que es como si esta oportunidad rompiera fronteras y nos uniera a través del mundo las personas con los mismos valores. Acabamos de regresar de España, estuvimos en Tenerife, en Barcelona, en Madrid, en Gran Canaria, y habían personas como ustedes, con entusiasmo, con deseos de hacer algo por su vida, y también nos encontramos con gente que no veían esta oportunidad. Y yo siempre digo que después de 50 años, que fue cuando se fundó esto en Estados Unidos, siempre me imagino cómo Rich DeVos y Jay Van Andel, yo creo que ni ellos mismos pudieron pronosticar lo que iba a ocurrir con esto. Ellos engendraron esto en el basement de su casa, o sea, en el sótano de su casa. Y en aquel momento ellos tenían un sueño y tenían dos productos. Pero yo no creo que ellos alguna vez pudieron prever que esto iba a estar en Colombia, en Tuluá, tú sabes, en Cali. Yo creo que esto se le fue de las manos a ellos, tú sabes. Y la verdad es que si se ponen a mirar, yo no hubiera venido nunca a Colombia si hubiera sido un simple empleado como lo era en Estados Unidos. Definitivamente el único problema que tenemos nosotros que hacemos esto por un tiempo es que a veces no podemos transmitir cuán grande es esto. Y donde quiera que haya un ser humano, no importa dónde sea, que entienda esto puede construir un imperio. Pero tú no vas a hacer este negocio con las personas de Colombia solamente. Nosotros comenzamos el negocio en Miami y se ha expandido como cerca de 9 países. Y hasta los otros días muchos de esos países ni siquiera habíamos visitado. O sea que es como lo más parecido al proceso de creación. Yo siempre digo que toda la vida surgió con Adán y Eva, bueno, según dice la Biblia. Pero de Adán y Eva salimos todos nosotros. Nosotros somos los sobrevivientes de ese proceso. Y resulta que si tú te pones a mirar el concepto de network o de red, es afín al ser humano y afín a todas las especies. Porque si tú coges una parejita de conejos, se empiezan a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar, y también se convierte en una comunidad impresionante. La diferencia entre los conejos y esta oportunidad de negocio es una parte, aquella parte que nos diferencia de los animales, que es la parte del ser humano, que es la parte de soñar y de luchar por los sueños. Yo estoy esta tarde por acá y creo que tenemos relativamente poco tiempo y me gustaría básicamente compartir con ustedes lo que ha significado esto para nosotros, pero quería darle algunas pautas de lo que nosotros hemos ido descubriendo gracias también al equipo con el que trabajamos. Lo más poderoso que tiene este negocio, aparte del concepto y la corporación, es el equipo con quien tú trabajas. Ves que en el caso nuestro, quiero que ustedes le den un aplauso después que yo lo presente, pero básicamente viene de Tim Pooley, que es común para todos nosotros. Viene después Pedro Ipazzi, después viene Tony Wilda, después viene Raúl y Natalie. Toda esa gente son diamantes y diamantes ejecutivos. Bueno, Pooley es corona en Colombia y no habla español. Cuando yo me enteré de eso, vine para acá. Dije, ¿cómo es que este tipo, sin hablar español, aunque lo entiendo, viste, tengan cuidado cuando hablen en su presencia, es corona en Colombia? Fíjate lo mágico que es este negocio. Que mañana, increíble, como mismo les corona en Colombia, tú puedes ser corona en Estados Unidos. O sea, este negocio no tiene límites ni frontera, ni idioma ni nada. Entonces me quedé en Raúl y Natalie. De Raúl y Natalie salió para está Manuel y Giselle Díaz, que son dominicanos. Está Alberto y Michelle Aguilera, y está Ulises y Daisy Félix, que fueron los que nos presentaron directamente este negocio. ¿Por qué yo tengo que mencionarlos a ellos? Porque si no fuera por ellos, yo no estaría aquí. ni estuviera Leite y yo y mi familia viviendo un sueño tan impresionante. Yo creo que ellos tuvieron el coraje de prevalecer en el tiempo, el coraje de entender todo eso, y más importante aún, el coraje de hacerlo funcionar. Entonces yo quiero agradecer también, ustedes vienen de diferentes líneas, yo no me sé todos los nombres, al final lo voy a mencionar todo, pero quiero que le den un fuerte aplauso a los Correa, a Rodrigo y su esposa Bella, que los queremos tanto. También creo que hay personas de Carlos Jurado representado aquí, de Bobadilla, y por aquí tengo una lista que les prometo que después hay otro diamante, los Galas. ¿Galas? Ah, Guillermo, no, por esa gente. Pero Mauricio y Albaluz son Upland de todo el mundo en Colombia, ¿o no? Sí. Esos son los próximos Corona, yo creo. De verdad que es increíble cuando los conocimos. Nosotros los conocimos a ellos en Estados Unidos. A Bobadilla lo conocimos allí. Cuando a mí me presentaron en la convención del Hong Kong como nuevo diamante, estaba Bobadilla de orador. Y yo salí diciendo, ¿de dónde sacaron a este hombre? Porque también uno descubre gente aquí con tanta sabiduría. Por tanto, yo no vengo aquí a competir con Bobadilla, eso es imposible, ¿ok? Yo vengo a contar mi humilde experiencia. Bobadilla es rector de una universidad muy prestigiosa en Colombia. Rodrigo Correa tiene una energía impresionante, hasta tiene una felicitación, creo que le hicieron una llamada, el presidente de la República lo llamó cuando calificó diamante, a mí no me llamó nadie. Y además de eso, yo vine en balsa de Cuba, esa historia la van a conocer después. O sea, yo soy cubano y pintaba casa, ¿sí? Pero el mensaje es que lo puede hacer Bobadilla, lo puedo hacer yo también, ¿sí o no? Y lo puedes hacer tú, porque seguro que estás mejor preparado que yo para hacer esto también. Así que ponme la primera lámina y quiero empezar a hablar un poquito de esto para ganar tiempo. Lo primero que quiero hacerles saber a ustedes es que lo más importante, yo no voy a hablar del negocio ahora, voy a hablar de la vida. La vida es una carrera. Hola, Carlos. Oye, ese Carlos, tú no te vayas a dormir en el seminario, ha estado conmigo para arriba y para abajo. Un fuerte aplauso para él. Aparte de Carlos Abel y Gladys, por supuesto. De verdad, a la presa fuimos hoy, nos montamos en un barco, recordé cuando me iba a Miami, tremendo. Quiero que entiendan algo básico. Como la música, toda la música del mundo está compuesta por las mismas notas musicales. ¿Hay algún músico en la sala o que sepa de eso? Porque aquí en esta zona hay muchos músicos salseros, ¿verdad? ¿Cuántas notas musicales hay en realidad? Do, re, mi, fa, sol, las, 8 notas. Ahora, con 8 notas se hace un rap, se hace una sinfonía, se hace una salsa, se hace un merengue. Son 8 notas. Claro, esas notas se combinan, pero básicamente fíjate que todo gira alrededor de 8 notas musicales. Así es la vida gira alrededor de principios, que son, estos principios yo les llamo realidad. ¿Qué significa que son realidades? Que son más allá de lo que tú y yo consideremos. Eso no tiene nada que ver con las opiniones personales. Es como este negocio. Unos creen que funcionan, otros creen que no funciona, pero funciona y esa es la realidad. ¿Ves? Entonces la realidad es que como la fuerza de gravedad funciona y el que la quiera desafiar se puede tirar del techo de este edificio a ver si flota. El problema es que hay principios en la vida. Y el primer principio que nosotros tenemos que darnos cuenta, y para eso estamos acá, para compartir esas cosas, es que la diferencia entre ser humano y cualquier animal es que el ser humano nace con un propósito, tiene sueños, tiene capacidad de imaginarse cosas. Este mismo anfiteatro, o este teatro, es, si se ponen a mirar, tú vienes y te sientas, pero si te pones a analizar en detalle, a alguien se le ocurrió hacer esta, y hacerlo inclinado, y poner las sillas donde están. Eso no fue que alguien vino de rampampán y lo puso, alguien se lo imaginó primero. El ser humano tiene la capacidad de imaginarse cosas antes de hacerlo realidad. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros del resto del mundo. Por tanto, en la vida, lo más importante es que tú y yo queremos hacer algo con nuestras vidas. Yo creo que ninguno aquí estaría contento, ni en Tuluá, ni en Colombia, ni en Miami, ni en China, ni en la India, lugares donde está este negocio. Nadie estaría de acuerdo con convertir la vida en una rutina, una tediosa rutina de todos los días, trabajar 8 y 10 horas diarias, dormir, levantarte cansado, porque más o menos en todos los países del mundo la gente trabaja 8 o 10 horas o más. ¿Estamos de acuerdo? Y en todos los países del mundo la gente se levanta temprano para ir a trabajar. Y en todos los países del mundo hay tráfico y la gente usa los despertadores, que además Es un aparato de tortura que ni el jefe te compra, lo compras tú mismo. Yo estaba escuchando a un español que decía eso. Decía, es un aparato increíble, te despierta en la mañana y el jefe no tiene ni la bondad de comprártelo. O sea, que tú tienes que invertir en él. Lo que yo te quiero decir es que más o menos en el mundo el comportamiento humano es igual. Porque eso responde a las épocas que vivimos. Ahora, lo más importante es saber, y por eso es que yo sé que el negocio funciona en todos los rincones del mundo donde se establece, es saber que el ser humano tiene sueños, o la mayoría de las personas quieren mejorar la situación de su familia. Ahora, para tú saber a dónde quieres ir, ok, primero tienes que identificar a dónde quieres ir. Y segundo, si me vas dando las láminas, y segundo, tienes que identificar dónde estás. Supón tú que tú quieras ir a China, y tú llames a Carlos Abel y le digas, Carlos Abel, sí, quiero ir a China. ¿Qué te va a decir Carlos Abel? ¿Y dónde estás? ¿Por qué? Porque depende de dónde tú estás, yo te digo cómo es el recorrido, ¿sí o no? Ve, hasta el GPS tienen que identificar, aquí existen los GPS ya. Hasta el GPS lo primero que hace es identificar dónde tú estás para trazar la ruta. La mayoría de las personas no tienen ese conocimiento tan básico, entonces quieren ir a un lugar, pero no saben dónde están ni con lo que cuentan. Por ejemplo, ¿quién entiende que si yo estoy aquí en Tuluá y quiero ir a Miami, son unas cuantas kilómetros por medio, ¿quién entiende que yo no puedo ir en bicicleta? ¿Sí? Ni en balsa tampoco, como fui a Miami tampoco. O sea, ¿por qué? Porque tú, sabiendo dónde estás, puedes calcular a dónde vas. Y quiero decirles que todas las personas que entran al negocio entran en un punto diferente. La travesía no es igual para todo el mundo. Fíjate qué curioso, por eso es tan importante identificar y descubrir tu realidad, es como yo le llamo. Yo creo que si tú descubres tu realidad, eso es un proceso de sentarte con tu esposa y decir dónde estamos y qué es lo que queremos en la vida. Eso es sencillo, pero necesitas hacerlo. ¿Con qué contamos? ¿Qué es lo que tú quieres y dónde tú estás hoy en día? Es muy importante que tú sepas que para hacer realidad tus sueños no basta donde tú estás hoy en día. Es muy importante eso, porque si no el sueño se convierte en fantasía. Por eso es que hablo de esa realidad. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas que quieren hacer su realidad, su sueño, haciendo lo mismo que están haciendo hoy en día. Imposible. Discúlpame, si tú trabajas 8 y 10 horas diarias, yo no conozco a nadie ni en Tuluá, ni en Cali, ni en Miami, que trabajando 8 y 10 horas diarias haga realidad su sueño. A menos que el vehículo en el cual ellos emplean su energía pueda hacer realidad su sueño. Porque tú trabajando en un empleo normalmente, tú no puedes dictaminar tu ingreso. O sea, hay muchas personas que no saben priorizar porque ellos quieren hacer el negocio como un hobby. Sin darse cuenta que si tú eres capaz de trabajar 8 y 10 horas diarias, para no hacer realidad tu sueño, te toca trabajar 1 o 2 horas diarias para hacer realidad tu sueño. Porque al final, ¿para qué tú vives? ¿Tú vives para trabajar o para hacer realidad tus sueños? Eso forma parte de la reflexión que tú necesitas para encontrar tu realidad. Pero la realidad está en que tú necesitas darte cuenta que si lo que tú estás haciendo no se puede convertir en un propósito de vida porque no va a ser realidad tu sueño, es hora de que te des cuenta que tienes que hacer algo diferente. ¿Ustedes no entendemos? Por tanto, yo no estoy aquí para decirles que hagan esto como un hobby. Hay gente que entra y dice, yo voy a hacer eso de Amway como un hobby. Si usted hace esto como un hobby, usted lo único que va a ganar es como ganan los amateurs, no los profesionales. Y los amateurs no ganan nada, pagan. Si usted es un aficionado al fútbol, usted puede ser un experto en teoría, pero si usted no juega fútbol y usted no practica el fútbol, usted va a pagar para ver a los futbolistas, ¿sí o no? Quienes ganan son los futbolistas que se entrenan y que convierten el fútbol en un propósito de vida. Por tanto, toca esta noche en tu casa, si no lo has hecho, yo espero que muchos de ustedes lo hayan hecho, es identificar tu realidad. Aunque sea dura y triste, identifícala con valor. Oye, estamos aquí, no vamos para ningún lado. ¿Está bien? Lo segundo es identificar lo que deseas ardientemente en tu vida. No es lo mismo un deseo que un deseo ardiente. No, a mí me gustaría manejar un Lexus. No, eso no es lo mismo. A sentir algo que te quema. No tiene que ser un Lexus, puede ser sueños de dolor o sueños de placer. Pero lo otro importante que tú necesitas después que descubres tu realidad es contrastar esa realidad con la realidad que te gustaría tener y alcanzar en la vida. ¿Nos entendemos? esta es tu realidad, estas son tus limitaciones, esta es tu esclavitud o lo que sea, pero yo quiero alcanzar esto. Y tienes que ser valiente a la hora de definir tus sueños. Y no puedes buscar el sueño de otra persona, tienes que buscar el sueño que te quema. Y yo les voy a poner un ejemplo. Entonces, mi sueño empezó en Cuba, y a lo mejor tú no tuviste que pasar ni tienes que pasar por esa experiencia, pero mi experiencia era que tenía que salir en balsa, porque no había ni barco para comprar, ni pasaje que comprar, ni autorización para salir. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que esa era mi realidad. Por eso te digo que cada uno tiene una realidad diferente, y por tanto cada uno tiene que transitar un camino diferente. Algunos incluyen la balsa, otros no. ¿Ustedes entienden más o menos el mensaje? Entonces, después que tú identificas dónde tú estás, tú tienes que identificar con exactitud dónde tú quieres, con valor y sin miedo. Tú no puedes decir, mis sueños son estos, pero me da pena decirlos. No, esos son tus sueños y tienes que defenderlos, porque para eso tú existes. Los sueños tienen que ser suficientemente fuertes como para tú convertirlo en un propósito de vida. ¿Tú sabes lo que es un propósito de vida? Vivir para ellos. ¿Ves? Martin Luther King decía, si usted no ha encontrado algo, alguna razón por la cual morir, no mereces la pena vivir. Oye, eso está fuerte. O sea que yo, por ejemplo, en mi caso, tenía que estar dispuesto a morir en una balsa, porque de cada cuatro, uno llega. Y yo sabía esas estadísticas. Yo no sabía cómo era el mar, porque nunca había transitado ni me dejaban tiempo para practicar. Pero yo tenía que estar dispuesto a eso para alcanzar libertad. Porque o tú pagas el precio de ser libre o te resignas a vivir sin libertad. ¿Tú entiendes eso también? Entonces, en el negocio es lo mismo. La diferencia en el negocio es que aquí tú no vas a arriesgar tu vida. Ojo, aquí el precio no es tan arriesgado. Es que es más, aquí no tienes ni riesgo de nada, porque aquí no te inviertes dineros. Es muy importante que sepas entonces que una vez que tú identifiques las cosas que te de verdad te van a dar el impulso para vivir, tienes que convertir eso en un propósito de vida. No puedes estar mezclando esto con otra cosa. No, yo voy al seminario si no llueve. No, yo aunque llueva voy al seminario. No es porque yo voy a conectarme al sistema educativo si ese día no estoy cansado. No, si tú eres capaz de ir a trabajar aunque estás cansado, ¿cómo tú no vas a ir a conquistar tu sueño aunque estés cansado? Tú tienes que tener conciencia. Eso se llama tomar conciencia de lo que nos toca hacer. Entonces es muy importante entonces que después que tú identifiques lo que deseas ardientemente en la vida, lo conviertas en tu propósito y digas, yo voy a vivir para esto. No es que yo voy a vivir para hacer dos cosas. No, yo voy a vivir para ser embajador corona. Si tú me dices a mí, ¿cuál es el propósito de Leity tuyo en la vida? Mira, en la vida, bueno, el propósito de Leity mío en la vida es que nosotros averiguamos cuál era el PIN más alto de este negocio en el mundo y queremos duplicarlo. ¿Y quién es? No me interesa quién sea, ese ya no es un problema. El problema es que si un ser humano hizo algo, fíjate, yo puedo hacer la mitad, pero yo no me conformo con la mitad. Yo voy a hacer el doble de lo que él hizo. Entonces yo vivo con un propósito. Y cada minuto de mi existencia, cada minuto de mi existencia, ¿tú sabes lo que yo tengo en mi mente? Mi propósito para qué vivo. Hay gente que te va a decir, tú eres un fanático de eso. No eres un fanático. En la vida, para conseguir algo serio, necesitas entregarte. Claro, pero eso necesita la reflexión primero. Por eso es que hay personas que no hacen el negocio. Y por eso es que hay personas que entran y lo abandonan. Porque ellos nunca se llegan a enterar de nada, ni dónde están metidos, ni para dónde van. Entonces viene otro y se atraviesa así, no sé si a qué ocurre, y te dice con una tranquilidad, yo tengo otro negocio como Amway, pero mejor. Eso ocurre aquí también, ¿no? Y tú dices, ay, ¿será que ese es mejor? Porque después de que tú identifiques dónde tú estás, identifiques dónde quieras ir, y lo conviertas en un propósito, entonces, dame la otra lámina, tienes que identificar el vehículo. Vamos a analizar ahora entonces el vehículo, que ya tú sabes que conmigo empezó en la balsa. Y a lo mejor tú no tienes que pasar por eso. El vehículo es, ¿qué voy a usar para ir del punto donde estoy al punto donde quiero llegar? ¿Qué voy a usar? ¿Qué medio? ¿Ok? ¿Qué medio voy a usar? ¿Ok? Para llegar desde donde yo estoy. ¿Ok? Fíjate una cosa, y les voy a hablar algo, porque ustedes seguro que han leído a Kiyosaki, han leído a Charles King, han leído a Paulsen Pilcher, toda esa gente que se han puesto a escribir sobre network marketing hoy en día. Fíjate, todas esas personas son graduados de la Universidad de Harvard, son expertos financieros, son genios del marketing. Ninguno es cubano, ninguno habla español, todos son gringos, tú sabes, americanos. Son gente muy de mucha reputación. Y cuando ellos hablan de la industria del network marketing, ellos se han atrevido a escribir libros, ellos, poniendo su reputación a prueba y diciéndole al mundo, no a ti, a mí, a los empresarios de Estados Unidos, a los magnates en Estados Unidos, esta es la mejor oportunidad en 250 años de libre empresa. ¿Qué cosa? El network marketing. Porque a veces cuando yo salgo a la calle, seguro que tú también, de vez en cuando te tropiezas a alguien que cree que tú estás dándole una opinión personal. Cuando yo hablo de esta oportunidad, tengan en cuenta algo. Ubíquense en el origen de todo esto. Cuando Richard Voss y Jim Van Andel fundaron Amway, no había nacido ni Kiyosaki, ni Paulsen Pilcher, ni David Bach, ni Charles King. Y si había alguno de ellos nacido, eran niños. Porque ninguno de ellos creo que tiene 50 años hoy en día. Sin embargo, 50 años después que a Richard Voss, a Jim Van Andel, a Dexter Yeager, a todos los Bill Childers, a toda esa gente, le decían que no por años, como no estaba Kiyosaki, eran niños todavía. Ellos tenían que enfrentar esa realidad sin un respaldo científico de lo que hacían. A diferencia de nosotros, que tenemos no solo un respaldo científico, que tenemos un celular para comunicarnos con cualquiera. Yo no lo tenía, ni tenemos internet. Yo le pregunté a Josie Vélez, ahora en el Achievers. Ven acá, Josie, ¿tú tienes alguna referencia a cómo antes, en el año 59, en el 60, calculaban los puntos? Porque ahora es muy fácil coger una computadora, programarlo todo. Aquí hay mucha gente que sabe de computación y eso va funcionando, ¿sí o no? Pero igual y cuando no había computadora y habían 10.000 gente metida en esto, ¿cómo? Dice Jesse, yo vi una experiencia de alguien que me enseñó los papeles y eran los asesores de cada mercado haciendo los puntos. Fulano hizo tanto, mengano hizo tanto, suma aquí, divide. Y yo, pero si este es el negocio, esta gente se atrevieron a hacerlo en esas circunstancias. ¿Cómo en nuestras circunstancias nosotros no vamos a hacer esto? ¿Tú entiendes? Cuando hoy tengo un GPS te dirige por Colombia, por Brasil, por China y por la India. Imagínate, increíble, nosotros estamos en el punto óptimo de explosión de este negocio en el mundo. Ah, que yo lo entiendo, que yo lo vea así, no quiere decir que todo el mundo lo va a ver. Si no, ya todo el mundo en Tuluá se había metido esto y en Miami también. No quiero decirte que todo el mundo va a ver esto. Cuando Bill Gates fundó Microsoft, las acciones costaban $15. Y había mucha familia mía que vivían en Miami en aquel tiempo, no compraron acciones de Microsoft, ni se enteraron que eso existía. Sin embargo, los que compraron acciones en aquel tiempo, a través de los años, cuando Bill Gates dijo en aquel tiempo, yo sueño con que cada persona un día tenga una computadora en su casa. Mucha gente le dijeron, tú estás real, este tipo está loco. Si la gente apenas sabe usar el frigidario, ¿cómo usa una computadora? Eso es lo que decían la gente, porque los paradigmas son así. Ahora, yo quiero decirte que tú estás en la mejor oportunidad, que es el network marketing. Ahora te voy a buscar el vehículo, ¿está bien? Estamos aquí y vamos ahí. Ahora, ¿qué vehículo usar? Bueno, está de más decirte que todo el mundo coincide en afirmar que es el network marketing el vehículo más apropiado para alcanzar libertad, que no es lo mismo que tener dinero. Por ejemplo, libertad es tener tiempo y dinero. Yo conozco personas en Miami que tienen mucho dinero y quisieran tener el estilo de vida que tenemos Leite y yo. Porque ellos tienen que dedicar mucho tiempo a producir su dinero, con un estrés enorme, porque tienen profesiones muy bien pagadas, pero tienen que trabajar. Y el día que no trabajan, no ganan. Aquí existe también en Colombia eso. El único modelo que yo conozco, por eso es que esta gente se han puesto a estudiarlo, es el network marketing. La característica que tiene este vehículo, el primero, todo el mundo puede acceder a él. Número uno, o sea, tú y yo lo podemos hacer. Si tú estás aquí por primera vez, tú puedes hacerlo. Claro que vas a tener que enterarte de lo que está pasando. Lo segundo es que dentro del network marketing, oye esto ahora, que esto es más serio todavía, dentro de la industria de network marketing, la compañía número uno en el mundo es Amway. Es muy importante que sepas eso. Eso, fíjense lo que les voy a decir. Porque a lo mejor alguno está viendo esto por primera vez y ha tenido otras experiencias de otros network marketing. Lo que te estoy hablando no es mi opinión personal, es la realidad. Acuérdate que a mí me gusta hablar de realidades. El network marketing es la mejor industria y dentro del network marketing en el mundo, Amway es la compañía número uno. Yo conozco una que vende productos de salud, no se compara con Nutrilite. Ellos fueron los número uno haciendo vitaminas en el mundo. Si tú quieres hacer lo otro, te entretienes con lo otro, pero no me digas que puedes comparar. Si tú fueras a hablar de network marketing, entonces dentro del negocio de Amway habrían varios network marketing número uno en el mundo. ¿Me entiendes lo que les quiero decir? Es muy importante que tú te posiciones y sepas posicionarte, porque en la información y la manera en que tú manejas la información está tu éxito. Cuando tú te encuentras con una persona, siempre una influye sobre la otra. Quien influye es el mejor informado. Que no se te olvide eso. Si tú conoces a alguien que estaba en Amway contigo y se fue para otra cosa, es porque ese no sabía lo que era Amway, ni se enteró. Yo no conozco hasta ahora a alguien que entienda esto y se ponga a hacer otro multinivel. Eso es el disparate más grande y más absurdo que yo puedo encontrar. Hay gente que te dice, no, aquí se gana más dinero. Absurdo. ¿De dónde sale el dinero que se gana? ¿Del aire? No, el dinero que se gana del volumen. Como único que tú muevas $10,000 al mes, ganas más dinero que yo. Y para eso yo puedo mover $10,000 al mes en mi negocio también. ¿Ustedes entienden eso? Los sistemas de bonificaciones, los de Amway, son los mejores del mundo, comparado con todo. Por tanto, dentro del network marketing, estoy hablando de la mejor industria, que además, debo decirte, que todos los expertos financieros coinciden en afirmar que la industria del futuro es la industria del bienestar. Y debo recordarles que Amway representan las dos compañías número uno en venta en Estados Unidos online en la industria del bienestar. O sea, para que tú entiendas que son A. A uno en todo. Nutrilite es salud y belleza. O sea que, ¿para qué aburrirlo? No tenemos competencia. ¿Entiendes? Simplemente no tenemos competencia. Ahora, claro, todo está en que tú sepas esto y sepas comunicarlo, porque tampoco a la hora de comunicarlo te puedes fajar con la gente, porque entonces ya la gente no te escucha. El otro problema que tenemos nosotros es que nosotros podemos tener toda la información del mundo, pero tú eres incapaz de comunicarlo porque sales fajado con las personas. Dice, mira, te voy a decir que esta es la mejor. Y si no entiende, te voy a meter una bofetada. Y ahí mismo el hombre, aunque entienda, dice, me voy para otro multinivel. Es más, voy a entrar a Amway, pero con otro. La idea es que también tiene que desarrollar el arte. Ulises Félix, que es mi obla en directo, me dijo, mira, Pepe, yo he analizado, porque para mí él es un científico el negocio, gracias a Dios, un tipo genial. Ojalá que un día lo puedan tener acá, no sé si ha estado aquí Ulises y Daisy, pero son gente muy dedicados a esto, son gente científica en esto. Y él me dijo, en este negocio tú desarrollas habilidad en tantos campos de la vida, y tú te haces tan profesional en tantos campos de la vida que ningún universitario ni doctor en nada puede hacerlo. Aquí tú tienes que desarrollar liderazgo, oratoria, tienes que aprender a tratar a las personas, tienes que aprender a influir en ellas, tienes que aprender de administración, tienes que aprender de venta, tienes que aprender de producto. Y me hizo una lista que yo le dije, Ulises, tú deberás que escribir un libro con eso. La gente debiera saber, porque esto es una carrera, eso que dice Bobadilla, está la mejor carrera que tú puedes emprender, con todo el respeto. Porque al final tienes una recompensa económica impresionante y tienes una libertad tremenda. Porque yo le hablo de Robert Kiyosaki hace un análisis económico de lo que nosotros hacemos, pero Robert Kiyosaki no ha escrito el capítulo que nosotros podemos escribir, y es el factor social de este negocio. ¿Por qué? Porque es el único modelo de negocio y de conducta humana donde una persona edifica a otra y donde alguien se siente bien, porque yo no soy jefe de nadie. Yo sirvo a lo mejor de inspiración de alguien, como alguien sirve de inspiración mía, y la gente te decoran y se sienten porque ellos consideran que hacia ahí es donde ellos van. Entonces ellos están haciendo lo que les gustaría que hicieran con ellos. Esa parte social donde tú el médico lo tienes en el negocio, el mecánico lo tienes en tu negocio, gente de confianza. No es lo mismo ir un médico en la esquina que tú no conoces a ir un médico del negocio que está contigo en el negocio. No es lo mismo comprar una casa con un realtor que tú no conoces a comprarla con un realtor del negocio. No es lo mismo mecaniquear tu carro, sí o no, con un desconocido en un taller de la esquina que a lo mejor te cambia la pieza que no es, a confiárselo a alguien del negocio. El nivel de relaciones que tú estableces aquí, no es lo mismo la relación que podemos establecer de negocio, si tuviéramos en otro negocio, por ejemplo, a Carlos Abel y a Gladys, que los conocí de referencia pero no tenía la oportunidad de conocerlo directamente, a ir a desayunar hoy en su casa. ¿Dónde tú crees que estoy mejor atendido, en un restaurante o en su casa? ¿Dónde está mejor hecho la cachapa, no, la tortilla, la arepa? Hecha a mano ahí. No sé si me entiende. ¿Cuál está hecha con más amor? ¿El desconocido en el restaurante o esta? ¿Ustedes entienden? El juguito. Hay un valor agregado a este negocio que ustedes debieran entender a la hora de explicarlo, que es el valor, yo le diría, social, que es las relaciones humanas que tú creas, que es la hermandad que tú creas. Yo le dije en el homecoming, yo le decía a Bobadilla: Bobadilla, tú eras un rector impresionante, pero yo no creo que nadie te hubiera invitado a Miami a hablar a miles de personas si no hubiera estado en este negocio. Y tantas cosas que tú tienes que enseñar se hubieran quedado en tu cerebro. Solamente tú te has dado a conocer gracias a esta oportunidad. Y ahora todo lo que tú aprendiste en tu vida, antes de entrar al negocio, y todas esas cosas que tú te sabes de memoria, increíble, como los libros de García Márquez, los poemas de Borges, todas esas cosas, ahora todo el mundo, tú puedes hacer esa disertación en un ambiente que es receptivo. Y además te invitamos a hablar, te pagamos porque hable en la rectoreando la Universidad de Popayán. Tú hubieras tenido una reunión muy aburrida con tus profesores y nada más pudieras tener un límite de acción, una acción limitada. Eso nada más lo provee este negocio. Por eso a mí, con todo el respeto, cuando alguien me dice que está en otra profesión, es muy profesional haciendo otra cosa, y me dice: pero es que ustedes creen que esa es la única manera de vivir o de ganar dinero. Le digo: no, no es la única manera de ganar dinero. Yo quiero aclarar que Amway, este concepto de vida, no es la única manera, simplemente es la mejor. O sea, es muy, muy importante que entienda que nosotros no decimos que es la única manera, porque eso es falso. Lo que yo sí te puedo asegurar es que las demás son peores. ¿Me entiendes? Tienes que dedicar más tiempo, el ingreso es lineal, no es nada. ¿Tú te imaginas que tú estás construyendo algo? Póngase a pensar en esta perspectiva. Que tus hijos y mis hijos lo van a seguir construyendo después que tú y yo no existamos. Yo estaba viendo hoy la bebé de Laura. Laura, la bebé de Gladys y Carlos Abel. Y yo me recordé de mi hija. Amanda tiene la misma edad. Amanda hace lo mismo. Está en este ambiente, creciendo en este ambiente. Y dije: algún día, Laura y Amanda, que no se conocen ahora, ¿sí? Son niñitos. Es más, no se conocen porque no las traes ahora, pero si los conocieran, estuvieran juntas por ahí. Algún día ellas van a estar juntos haciendo esto. Tienes que buscar a alguien que se entere, ¿tú me entiendes? Y que te crea. Porque a veces tú te pones a hablar de eso y la gente te mira a los ojos pensando que tú estás hablando fantasías. Se confunden la realidad con la fantasía. Por eso tienes que mantener un mensaje simple. El mensaje es sencillo. Claro, no puedes distorsionar la realidad, y todo lo que te estoy diciendo es verdad, y eso es lo que tú vas a decir. Lo que pasa es que dilo de una manera digerible. ¿Ves? La industria del bienestar, conservación del medio ambiente y 50 años de experiencia. Supón que tú tengas el dinero para crear una marca como Nutrilite. Pónganse a pensar, porque ahora en Estados Unidos está de moda que los tipos billonarios más grandes, como se han dado cuenta la industria, entonces algunos están comprando compañías de network marketing, porque ellos se dan cuenta del concepto tan poderoso que es. Bueno, esta gente también en entrevista han dicho que el network marketing, que era tan cuestionado hace unos años atrás, es el mejor concepto que ha existido, porque es persona ayudando a persona. Y el éxito tuyo pasa por el éxito de los demás. Bien, ellos se han puesto a comprar industrias de network marketing. Bueno, esa gente se han puesto a comprar. Supongo que alguno quiera competir con Nutrilite. Vamos a poner el ejemplo, para que tengan una idea de dónde nosotros estamos metidos. Supongo que tú seas billonario, tengas 2,000 millones de dólares. Y digas: bueno, yo voy a comprar unos terrenos para hacer un producto certificado orgánico, supón este caso, para que ustedes entiendan los 50 años lo que significa. ¿Ok? Y tú compras los terrenos y empiezas a prepararlo. Primero, Amway tiene más de 700 patentes, o sea que tú tienes que descubrir muchas cosas que ya Amway descubrió. ¿Ustedes entienden eso, no? Segundo, ustedes tendrían que darle un tratamiento a esa tierra, o ellos, mejor dicho, porque tú vas a hacer Amway, ellos tendrían que hacer un tratamiento que Amway lleva 50 años haciéndolo. O sea, no es que yo compré la tierra hoy y la voy a empezar a preparar para el año que viene competir con Nutrilite. Eso no es así. ¿Ustedes entienden lo que significa eso? Que eso no se puede crear de un día para otro. Ellos han encontrado los mejores lugares y le han dado las mejores maneras de atender el control de calidad. Todo. Suponiendo que ya hayan pasado unos años y tú puedas tener la tierra de la misma calidad, ahora te faltan los millones de distribuidores. Que en lo que tú te buscas los primeros distribuidores para que vendan el producto tuyo que quiere competir con Nutrilite, Amway está metiendo aquí otros productos que todavía tú no tienes capital para hacerlo, como opción de marketing para todos nosotros. Entonces, la diferencia es tan brutal que yo me auspiciaría en Amway. ¿Tú entiendes? Con todo el respeto. Porque además, ningún billonario pone en riesgo su fortuna por auspiciarse con Amway. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que es una oportunidad igual para todo el mundo. Cualquier persona que entra a este negocio, entra por la misma puerta, con las mismas condiciones. Es una ventaja. Esa es la razón por la que algunos no hacen el negocio. Porque algunos que están medio equivocados, creen que ellos tienen que entrar por una puerta diferente y en otras condiciones. Y Amway le dice, entonces no puedes entrar, porque aquí todo el mundo entra. Lo más que tú puedes hacer es dar un plan todos los días, y lo más que tú puedes hacer es que si tú eres una persona de influencia, tengas la capacidad de traer más personas al primer plan. Pero tienes que entrar igual que todo el mundo. Eso es una garantía. Aquí nunca lo han dicho las personas, ven acá, y si ese producto es tan bueno, ¿por qué no lo venden en la tienda? ¿No lo han dicho eso alguna vez? En Miami igual, parece que eso ocurre en todas partes. A veces que te vas a tropezar con gente y dices, no, explícame eso porque yo soy escéptico. Le digo, mira, yo respeto que tú seas escéptico. Ese es tu problema, no el mío. ¿Sí o no? Sí, porque a veces nosotros queremos ponernos en ese problema. Yo te voy a explicar las cosas como son y a ti te toca entenderlas. Y si no, en lo que tú eres escéptico, me voy a buscar a uno que no lo sea. ¿Sí o no? ¿Ustedes entienden más o menos? Porque hay un asunto. Hay un asunto en todo esto. Tú no puedes más que decir lo que es esto. Y eso viene en proceso de la comunicación. Y voy a hablar un poquito de esto porque creo que es lo más importante de todo lo que hemos hablado. Ya tú sabes dónde estás, lo que sea. Ya sabes dónde quieres ir y ya sabes cómo ir. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Por qué tú puedes estar seguro que Amway es? Búscala, investiga lo que es Amway, investiga los ingresos medios pagados, investiga el estilo de vida que produce, investiga si eso está acorde a lo que tú quieres alcanzar en la vida. Y compáralo con la persona que lleva 10 o 15 años haciendo lo que tú haces. Dice, bueno, aquí Pepe lleva 5 años haciéndolo, aquí este lleva 15 años, este es el estilo de vida de Pepe y este es el estilo del tipo de 15 años. En 15 años más o menos estás igual y en 5 años la vida te puede cambiar. Ahora bien, ya tú sabes esas cosas. ¿Dónde está el asunto ahora? Bueno, el asunto está en crear la habilidad para comunicar. Porque hay un fenómeno en todo esto también. Que la gente a veces me dice, no sé si aquí pasa en Colombia, Pepe, como que yo doy planes todos los días y nadie entra. ¿A usted no le pasa eso? Oye, Pepe, como que esto no me funciona. Bueno, que no te funcione no quiere decir que no funciona. Que no te funciona a ti no quiere decir que no funciona. Para que te funcione, tienes que prepararte. Entonces, si te das cuenta, tú no tienes que preocuparte nunca por Amway, porque Amway te pone la garantía, los productos, te los mejora, ahora sacó líneas nuevas en Latinoamérica, mejoró los precios. ¿Quién hizo algún cambio de eso? ¿Alguno de ustedes hizo el cambio? ¿No lo hizo? ¿Qué es lo que te quiero decir? Que Amway se encarga de manejar la infraestructura y de garantizarte lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que tú tienes que garantizar? Tu infraestructura. Con pelo, no tiene que tener. Sí, porque hay gente que dice, me voy a afeitar. No, no, no. Aquí hay estrellas. Lo que tú tienes que garantizar es, olvídate de Amway, tu infraestructura. ¿Cómo tú la garantizas? ¿Cómo tú logras comunicarte? Preparándote correctamente. Entonces ahí viene el programa educativo, que está basado en información. Información, necesitas información. Y necesita desarrollar habilidades para poder persuadir a las personas. Tienes que desarrollar tu capacidad de comunicación. Y la comunicación consta de dos partes. Tú y tu preparación. Y tu respeto hacia la gente. Y el cerebro de las personas. Como tú no tienes control sobre el cerebro de las personas, ni la reacción de las personas, ni la actitud de las personas, tú lo único que puedes controlar es tu cerebro, tu actitud, tu preparación. Cuando el negocio no te está funcionando, son dos cosas lo que está pasando. O tú estás dando un mensaje equivocado, aunque seas un erudito en esto, lo estás haciendo sin amor, sin cariño, sin respeto, no lo estás comunicando bien o te estás enredando. O estás tropezándote con la gente que no están preparados para ver el negocio. Eso depende del ambiente con quien tú te relaciones. ¿Nos entendemos más o menos? O sea, tú tienes que ver también que todo el mundo entra con un inventario diferente. Hay gente que entra con una credibilidad muy alta. Y tienen amigos que van a entrar al negocio aunque no entiendan lo que tú le explicas. Ustedes no han visto gente que dicen, Si tú estás, yo entro. ¿A usted no le ha entrado alguien en el negocio que dice, si él está, yo entro, porque yo confío en él? Y hay otros que dicen, aunque yo entienda, si él está, no entro. Es al revés. ¿Por qué? No, porque Amway se equivocó con él. Porque la gente no sabe que aquí la gente, que todo el mundo toma la decisión de entrar. Y dice, no, yo entiendo el negocio. Mira que lo he visto, lo entiendo. Pero lo que me cuesta trabajo entender es, ¿qué hace ese tipo metido allá adentro? Digo, compadre, todo el mundo tiene una oportunidad en la vida. ¿Qué tú conoces de él? No, porque él me ha dicho mentira toda la vida. Bueno, y ahora te voy a decir la primera verdad o nadie puede corregir. ¿Sí o no? Entonces, el inventario del pasado tuyo no tiene nada que ver con el negocio. Eso tiene que ver con tu reputación. Te has encargado de crear una reputación un poquito dudosa y ahora que quieres hablar algo serio, eso no tiene nada que ver con el negocio. Y si tú estás en esas condiciones, que no es que espero que aquí nadie esté en esas condiciones, simplemente te toca pagar un precio diferente. Ahora te toca crear nuevos amigos hasta que los amigos viejos crean en ti. Te toca prepararte mejor, te toca escuchar dos veces los CD que antes escuchaba y te toca asociarte tres veces con la gente correcta para convertirte en la persona. No puedes renunciar a tu sueño porque tu background te haya maltratado, porque tu pasado te maltrate. Entonces, el proceso de comunicación parte de la credibilidad y confianza que tú inspires. Hay gente que sale en la calle y no todo el mundo tiene la cara angelical de inspirar confianza. A mí me estaba diciendo Carlos cómo lo contactó Carlos Abel en una pescadería o una carnicería, ¿no? ¿Ves? Y él me dijo cómo lo hizo. Y dije, ¡wow! Es un contacto en frío genial. Ahora, a veces tú vas a hacer un contacto en frío, tú das una comunicación, tú te comunicas correctamente, pero la persona no te conoce. Entonces ya queda invalidado tu gestión, porque la persona no confía en ti. ¿Ves? Aunque lo lleves al plan, mira, lo puedes llevar al plan y darle el plan. Y el tipo dice, oye, qué lógico está eso. Pero ¿quién es este tipo? Entonces, la comunicación pasa inevitablemente por la confianza que tú puedas inspirar. Y para tú inspirar confianza, ¿qué necesitas? Leer libros, dispararte CD para reprogramar tu subconsciente y convertirte en la persona que merece el pin antes de tenerlo. Tú no vas a ser diamante cuando... A lo mejor en el caso mío Amway se equivocó y mandó el pin, pero tú no vas a ser diamantes antes, o sea, no te van a dar el pin antes de ser diamante. Tú vas a ser diamante primero, vas a tener la actitud, vas a haber desarrollado el liderazgo, vas a poder construir las patas, que son seis. Fíjate que no hay ningún diamante solo, ni en Colombia ni nada. Amway dice, para ser diamante o para, vamos a ser esmeralda, tienes que tener tres patas. Tienes que haber ejercido influencia positiva. Tienes que haber ayudado muy mucho a tres personas mínimo, ¿sí o no? Aunque tú seas el hombre más vendedor del mundo, no eres esmeralda aquí. Lo más que puede ser es rubí. ¿Es verdad o mentira? Por tanto, es inevitable que tú entiendas que si vas a hacer esto, necesitas educarte. Y es inevitable que tú entiendas que lo más importante de todo lo que hacemos es educarte. ¿Educarme en qué? En los productos. Algunas cosas que tú necesitas, dame la otra imagen y me avisas cuando haya que te parar. Yo, educarte en los productos. Mira, si tú no sabes cómo hacer una demostración del detergente o del Pursu o del Fabri Bleach, tú sabes que tienes que entrenarte en eso. Eso forma parte de tu educación. Tú tienes que entrenarte en eso, tienes que entrenarte en cómo explicar la oportunidad. Tienes que mantenerte asociado para proteger tu actitud. Al principio en este negocio tú recibes energía de alguien, eres como una luna, recibe energía. Después te toca dar energía y para ese paso de recibir a dar necesitas entrenarte, necesitas mantenerte asociado con las personas correctas, necesitas observar cómo los líderes en tu negocio trabajan en el negocio, necesitas aprender a tomar metas. Aquí le voy a poner algunas cosas. La educación pasa por los productos, por el liderazgo. La asociación es inevitable. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tú has escuchado eso siempre. Pero en este negocio, la asociación edifica lo que tú haces, a diferencia de lo que te toca recibir allá afuera cuando estás en el mundo natural de la mediocridad, que es lo que abunda, ¿sí o no? Porque déjame ver una cosa, porque en Miami es de una manera, a lo mejor aquí es diferente. En Colombia hay más ricos, más pobres. Ok. En Colombia hay más personas de excelencia o menos personas de excelencia. Yo sé que ustedes a lo mejor, comparado con cualquier otro país, tienen un índice educativo muy alto. Yo creo eso en Colombia. Pero eso no es suficiente. Porque una cosa es la educación técnica y la otra cosa es la inteligencia emocional, la educación del sentido común, que es el menos común de los sentidos. ¿Estamos de acuerdo? Para tú aprender todas esas cosas, lo único que tú necesitas es educarte en todas las esferas que necesitas para construir este negocio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por el programa educativo? Si ahora tú me dices, ¿qué yo debo hacer en el negocio? Mira, en lo que tú aprendes, en lo que tú aprendes, en lo que tú te entrenas, en lo que tú lees un libro, necesitas venir todos los jueves por el resto de tu vida. ¿Cómo es eso? Le dice, sí, así es como funciona esto. ¿Pero es obligatorio? No, no es obligatorio. Pero es el único día donde tú estás con las personas que comparten tus valores. Es el único día donde tú te vas a congregar con las personas que van para donde tú vas. Y es el único día donde tú te vas a ser edificado, porque el resto de los días algunas veces te van a decir que no, algunas veces te van a botar de alguna casa. ¿Tú entiendes? Entonces el estado de ánimo tuyo está constantemente atacado. Yo le digo a las personas, mira, si fuera a conseguir un resultado en este negocio que te dé libertad y tú eres capaz de trabajar, porque hay gente que me dice, no sé si aquí en Colombia dicen eso, ay Pepe, pero es que tú eres muy persistente. Ellos me dicen eso a mí a veces en Miami. Tú vas a hacerte rico en eso, porque tú todos los lunes, Miami los lunes, vas una hora a la reunión esa. Dicen que yo soy persistente porque voy todos los lunes una hora. Le digo, chico, ¿y por qué entonces tú no te vas a hacer millonario si tú vas 8 horas todos los días a trabajar? ¿Quién es más persistente? Para colmo. Oye, para que tú veas que es un problema de paradigma. Para colmo, yo voy a esa reunión y me abrazan la gente, los saludo, todo el mundo bien vestido, sin jefe. Todo el mundo tiene una palabra linda que decirte. Oye, qué corbata más linda, aunque la corbata esté fea. Y qué zapato. Cuando a mí me dicen los zapatos están lindos, yo miro a ver si hay algún rotico, tú sabes. Porque los amigos te edifican aunque el zapato esté roto. Pero mira esto, yo voy a un ambiente edificante, él va a un ambiente desedificante y no se queja. Fíjate, para que tú veas las cosas que hay que entender en esto. Yo me muero aquí, mira, yo prefiero estar aquí, aunque yo no crezca el negocio, vaya mal, es el hipotético caso. Yo prefiero estar aquí en este ambiente, prefiero dormirme en este ambiente, aunque sea vaya a dormir. No, yo los jueves voy a dormir allí, pero prefiero dormir en confianza que quedarme dormido afuera, no sé si me entiendes. Afuera te pueden atracar. Aquí lo más que te pueden hacer es edificarte, aunque te duerma. Es que lo que yo te quiero, que tú tienes que interpretar lo que estás haciendo, porque esto es lo más grande para los fines que tú quieres vivir. Esto es lo más grande. Bueno, por lo menos lo es lo más grande para nosotros y para todos sus líderes. Vivimos con ese propósito. Hay gente que me dice, el seminario, tú estás aquí hoy, lo felicito. En Miami, igual que en Colombia, dice, ay, pero es que yo el día del seminario tengo cualquier otra actividad. Te dicen, el día del seminario, está lloviendo, hay mucho tráfico, tengo un baby shower o lo que sea. Yo le digo a mi familia, con todo el respeto, el domingo tengo un seminario. Oye, pero es el cumpleaños de tu sobrina, ¿por qué no lo hace el cumpleaños el lunes a la mañana? No, porque el lunes estoy trabajando. Yo estoy trabajando el domingo en el seminario. Ese es mi trabajo. Porque la gente cree que nosotros estamos aquí, opcional. Ojo, para que tú... Chico, oye, pero tú no puedes hacerle el cumpleaños el lunes en la tarde y el martes en la mañana. No, yo estoy trabajando. Bueno, entiende que yo no puedo ir el domingo porque estoy trabajando, este es mi trabajo. ¿Ustedes entienden eso? Eso se llama compromiso. Si tú trabajas los lunes, los martes y los miércoles para no conseguir esto, ¿cómo tú me vas a sacar el domingo de mi seminario, que es el evento más importante del mes? Que es la fiesta de reconocimiento, que aunque yo no me toque subir a la tarima, como muchas veces no me tocó, me toca aplaudir a los ganadores. Ya con eso yo salgo aquí encendido. Cuando ahora desfilen los nuevos pines acá, a lo mejor tú dices, ay, ¿cuándo yo subiré? Así estábamos todo un día. Lo que vas a hacer es que vas a aplaudir con fuerza y la energía de él se va a inspirar en tu corazón. Yo no puedo seguir hablando. Nos vemos en la segunda parte. Gracias. El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.